Bueno, pues muy buenos días. Saludos de Bacheli. Ya sabes que estás en el 107.6 de la FM desde Navalcarnero. Sábado 20 de junio. Y aprieta ahí arriba al señor Lorenzo. Recordarte que esto es Clásicos de Navalcarnero. Bueno, pues empezamos la ronda de presentaciones. Aquí a mi izquierda tenemos al señor Andrés Méndez. Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo otra vez con vosotros. Y hoy, bueno, pues con lo que siempre os hemos estado prometiendo, que íbamos a traer a alguien que os informara un poquito sobre los clásicos. Y aquí tenemos a nuestro ingeniero, José Antonio. Sí, hola, buenos días. Y bueno, pues ahora dentro de un ratito empezaremos primeramente con las noticias de clásicos, que os lo dirá en un momentito Pacelli, para informaros un poco sobre las novedades que hay ahora mismo. Y bueno, pues luego ya empezaremos con una serie de preguntas a nuestro amigo para que los informe un poquito sobre el tema de hacer un coche clásico histórico. Y bueno, pues enseguida empezamos con vosotros, Sergio. Bueno, por supuesto, pues mandar un saludo a todo aquel que esté al otro lado del aparato, que yo sé que hay mucha gente que nos escucha, pero saludos especiales, por ejemplo, a Pedro del Rebote. Bueno, pues empezamos con las noticias de la semana. Y dice lo siguiente, dice el renacimiento de Bristol con motores BMW. Dice la historia, la histórica marca inglesa Bristol está preparando su renacimiento con motivo del 70 aniversario de la compañía. No conocemos apenas detalles del proyecto, pero hoy nos llega la noticia que promete, al parecer, podría hacer uso de mecánicas BMW. El renacimiento de Bristol, la histórica marca inglesa fundada en 1945 como una escisión de la Bristol Aeroplane Company, tendrá lugar en octubre de este mismo año con motivo de la celebración de su 70 aniversario. Hasta ahora no teníamos apenas datos sobre este nuevo proyecto, únicamente que el deportivo podría ser una mecánica híbrida, con modo 100% eléctrico. Pasamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es la siguiente. Dice un precioso Ferrari 250 GTL Berlinetta Lusso a subasta. El Ferrari 250 GTL Berlinetta Lusso es posiblemente la berlineta elegante de Ferrari por excelencia. Su diseño evocador, su potente motor V12 y su rareza le han convertido en uno de los clásicos de la marca italiana más valorados en las subastas. En el marco del concurso de elegancia del Pebble Beach, a mediados de agosto, un ejemplar se va a poner a tiro de martillo. ¿Hasta dónde se subirá el precio? En un par de meses lo veremos. Y ya para terminar, la tercera noticia es la siguiente, dice Porsche empieza a construir salpicaderos para 911 clásicos. El paso del tiempo y el desgaste ya son un problema para los propietarios del 911 clásicos. Porsche Classic ha empezado a construir nuevos salpicaderos para reemplazar los que estén dañados. ¿Y cómo lo hacen? Pues juntando lo mejor de ayer y lo de hoy. Bueno, pues estas han sido las tres noticias para esta semana y para este programa. Muy bien, Sergio. Ahora vamos a empezar con nuestro amigo José Antonio. A ver en un momentito cuánto nos explica sobre lo que es los clásicos, pasarlos a históricos. Bueno, y lo primero que tenemos por que empezar a preguntarle a José Antonio es cómo nació esta idea del tema de los clásicos. Sé que fue hace 4 o 5 años que empezasteis con el uso de bueno, pasar un coche clásico a histórico, pero esto, ¿cómo nació? Nació más que otra cosa como una necesidad, porque había gente que tenía coches de esta época, de más de 25, 30 años, y que querían conservarlo, pues porque hay gente que es muy enamorada de este tipo de vehículos, le gusta conservarlos y conservarlos bien. Porque una cosa es el clásico o histórico, como se le quiera llamar, de cualquiera de las dos maneras se le puede llamar, conservado, bien conservado, y otra cosa es el que, bueno, hemos hecho 400 chapuzas en él y queremos que siga siendo un clásico cuando realmente no corresponde para nada con lo que estaba en la época. Sí, vamos a ver, también tenemos otras dudas que siempre tenemos aquí en pelea, mis compañeros y yo, y es realmente que todo el mundo dice que cuando se tiene un coche de 25 años ya llega a ser clásico o histórico. Yo quiero que tú me expliques un poquito si esto es real, a ver si te basas más o menos en nuestra tesis, o directamente, no sé, es cierto que un coche cuando tiene ya 25 años se le puede considerar tranquilamente clásico a cualquier tipo de vehículo. Bueno, Vamos a ver, es un poco lo que acabo de decir hace un momento. El coche es clásico cuando está considerado como clásico, o cuando está catalogado como clásico o como histórico, y cuando está comprobado por un servicio técnico, por un laboratorio, que efectivamente cumple con todas las condiciones que tenía el vehículo en el momento de su matriculación o en el momento de su salida al mercado en aquel tiempo. Lo que no podemos hacer es intentar considerar un clásico a un motor, por ejemplo, un coche que tiene un motor que no corresponde para nada con lo que salió de serie y que ahora decimos, no, es que como tiene más de 25 años, no. Para que sea clásico y para que sea histórico y para que tenga bouquet, que tenga calidad, el coche tiene que corresponder exactamente a lo que se matriculó en su momento y a lo que estaba en su momento. Nos pese o no nos pese, el 600 tenía muy poca potencia, pero no dejaba de ser un 600. Sí, efectivamente. Y como ese te puedo contar otro montón de cosas. También es verdad que en 124, por ejemplo, pues el primer modelo que salió de 124 tenía 1140 centímetros cúbicos, creo recordar. Sí. Y luego se metieron hasta motores de 2000. Entonces, ¿se puede intentar modificar un coche que tenía 1100 y ponerle un motor 2000? Sí. Se puede. Se puede intentar hacer una réplica de algo que salió en su momento, por ejemplo, el famoso FU, que todo el mundo tenía mucha le gustaba mucho. Sí, el 124. Mucha potencia. Aquello era, en aquel momento era algo que realmente se salía de lo normal. ¿Se puede hacer? ¿Se puede intentar hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cierta calidad. No puedes hacerlo buscando ahora piezas, pues eso, poniendo un alerón, por ejemplo, de fibra de carbono, que no sé qué. No existía en la época un alerón de fibra de carbono. No me pongas algo ahí que realmente mata el coche. Intenta que, o por lo menos que la gente intente, que el vehículo sea lo más fiel reproducción de aquello que había entonces. No me pongas materiales modernos porque entonces no existían en la época. Entonces, se puede hacer muchas cosas con los clásicos. Es muy bonito ver ahora mismo pues un Ford T, un Ford A, muy bien conservado, un C11 ligero. O sea, sí, con todas las características que entonces existían, por así decirlo. Eran bonitos, o sea, realmente hay que estar enamorado de ellos, pero eran bonitos esos coches vistos ahora. Comparado con lo que hay ahora, con un, yo qué sé, con un Audi, con un Q3 o con un Q5, pues lógicamente aquello era una patatilla. Sí, sí. Pero el Land Rover 88 corto era una cosa muy bonita, visto ahora, desde ahora. Y de cuando le ves con aquellas chapa palillera que se le ponía encima de las aletas, que existía en la época, y que no era para embellecer, era simplemente para poder subirse a ella y no resbalarse. Que la gente lo ponía, algunos ya lo ponen porque dicen, bueno, parece que queda más bonito, todo verde, y ahora de repente hay algo que brilla, como eso, la chapa palillera de aluminio. Pues muy bien, pero que existía ya en la época, o sea, sí, que el soporte de su vida, se le ponía una chapa palillera también que brillaba cuando estaba limpio. Pero esas cosas son cosas que se pueden hacer porque realmente existía en la época. Pero no me quieras ponerle a un 600, aunque existiera el acabado Abarth, que además hemos estado hablando hace un momento, sí, antes de entrar en la antena, existiera el acabado Abarth en aquel momento, pues claro que existía el acabado Abarth para un 600. Pero no es lo mismo el 600 típico que el 600 Abarth que se hacía con doble tracción y con un montón de cosas distintas y diferentes para competir. Pero se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas. Más o menos, ¿qué cosas raras te has encontrado a la hora de tener que catalogar un coche como histórico? Vamos a ver, ¿qué es lo que te han querido en un momento dado? Vamos a decirlo en largo un poco para que la gente se entere. ¿Qué es lo que te han querido meter sin tener que ser un histórico? Bueno, pues podríamos estar hablando un día entero. Un día entero. Hay una serie de motocicletas. Con la motocicleta ahora hay cierta sensibilidad, porque la motocicleta ahora mismo, la que no estaba matriculada, o el ciclomotor, perdón, no la motocicleta, el ciclomotor que no estaba matriculado, ahora no se puede matricular a día de hoy, porque para matricularse ahora hay que cumplir el Real Decreto 2028, que es una cosa que todo el mundo que está en este mundillo conoce. Hay que cumplir el 2028 a nivel actual. Entonces, intentar que un ciclomotor del año 72 pueda pasar el resultado de emisiones contaminantes a día de hoy es imposible. Sí. O sea, esto es pedir peras al olmo y el olmo no da peras. Entonces, eso no se puede hacer. Eso es imposible totalmente hacer. Pero lo que sí que intenta la gente es que en la India, por ejemplo, se hacen muchas réplicas de las motocicletas y ciclomotores que había aquí hace muchos años. Intentan por todos los medios que aquello sea un vehículo histórico de hace no se sabe los años, porque realmente sí se parece mucho a lo de aquí, sí, pero hay bastante diferencia. Nosotros además tenemos información de los números de bastidor que había aquí, entonces nos han intentado, de esas han intentado entrar más de una y más de dos. Sí, eso lo sé. Entonces, eso es imposible. O sea, realmente no puedes intentar algo que es moderno, porque realmente esto está hecho en la India el día de ayer, el año pasado y hace dos años. Sí, sí, sí, que son materiales actuales. Como una Vespa del año 62, sí. Incluso con Sidecar. De esas. Entonces, no se puede hacer. Pero ha habido otras cosas que se han intentado colar, un nombre de bastidor retroquelado, y te dice el señor, es que estaba muy mal, estaba deteriorado y lo he intentado grabar y bueno, lo he grabado y bueno, hay que ver el número, claro, hay que ver el número cómo está, que parece que está hecho por un niño de 12 años, ¿no? Y con un puntero, de mala manera. Entonces, de esas ha habido muchas también. Ahora ya se está llevando mucho, además hemos hecho ya unos cuantos en nuestro laboratorio, camiones y autobuses. Se están haciendo ya muchos. El otro día hemos estado haciendo un autobús ya con las escaleras típicas aquellas de subida por detrás. Sí, por la parte trasera. Arriba al maletero. Al techo, que ahí se debía de ir relativamente bien, si no llovía, pero, y si hacía buen tiempo. Pero sí, se está recuperando, la verdad es que se está recuperando mucha cosa vieja. Además, Citroën hace mucho tiempo ya que está reeditando todas las piezas de lo que ahora ya se consideran clásicos, lógicamente hasta por ellos, ¿no? De los dos caballos, del Charleston, de todas, de la Saca 400, la Saca 350, del C8, de todo aquello en Citroën puedes pedir piezas tranquilamente que las consigues sin ningún problema. Además, piezas que están fabricadas por ellos, o sea que, sí, sí, que puedes decir, bueno, está hecha, como he dicho al principio, con materiales actuales, sí, pero es que ya los materiales de antes en algunos casos no existen o están prohibidos su utilización, ¿no? Entonces, todo aquello que llevara plomo ahora es imposible, es inviable fabricarlo porque está prohibido totalmente utilizar. Sí, nos pasa igual que nosotros con las pieles, mínimamente tintar como se tintaba antiguamente, no sirve por lo mismo, porque es la tintura es al cromo, por así decirlo, y está prohibido en este país. Entonces hay que ir a otros países directamente a que te hagan ese tipo de pieles cuando son necesarias, para los originales. Pues eso, que Citroën está reeditando piezas, pero es que igual que Citroën, de Renault, por ejemplo, pues del 4 latas famoso, del 3 sí. Velocidades... se está reeditando todo también, o sea, los fabricantes ya tienen una conciencia de que aquello era una cosa que merecía la pena conservar y que todo aquel que esté, lógicamente, que esté viable su conservación se haga, les parece incluso bien. A mí me ha hablado gente, yo no he procedido a estudiarlo eso, pero me ha dicho gente que incluso piezas en América se pueden conseguir piezas además con bastante buen precio y sin cobrar mucho desplazamiento, porque claro, de Estados Unidos aquí lógicamente sería un poco caro, pero que se pueden conseguir muchas piezas sin necesidad de gastarse mucho dinero. Sí, no, por ejemplo, en el coche europeo, por así decirlo, tienes Alemania, que tiene su fábrica histórica, que te hace todo tipo de piezas ahora mismo. BMW te pasa lo mismo, y la noticia que nos han dado ahora mismo sobre Porsche, sobre el salpicadero, pues pasa igual, todos los fabricantes, por así decirlo, a gran escala, lo están otra vez reeditando. ¿Por qué? Porque están viendo que esos vehículos todavía siguen en existencia y claro, tiene que ser la marca directamente que quien haga ese tipo de trabajo para que tengas una fiabilidad sobre el trabajo, por así decirlo. Entonces yo creo que sí, que el renacimiento del coche clásico se está actualizando y se está llevando a cabo, pero también anímicamente, no sé, ahora mismo tú sabes que las leyes, por ejemplo, españolas, nos limitan mucho el paso de los coches clásicos anímicamente por ciudad, por las emisiones de CO2, por así decirlo, pero date cuenta que hay muchos que sí que están todavía circulando, pero hay otros vehículos que no circulan todos los días, sino que circulan pues en concentraciones, en eventos, en salidas, como pasa el Veteran Car Club, que nada más que son en temporada de verano, por así decirlo, cuando sacan sus vehículos a gran escala y no lo utilizan en otro periodo de tiempo. ITVs, también sabes tú que ahora mismamente hay muchas ITV que no están centradas en el coche clásico. Sabes tú que las emisiones de CO2 no es lo mismo que los coches actuales, entonces no se les puede meter el mismo calibre a unos que a otros, y claro, quieren que tengan las mismas emisiones los viejos, o sea, los clásicos como los modernos. ¿Tú qué crees en eso? ¿Tendría que haber una ITV especializada nada más que para el clásico, sin ser histórico? Bueno, tanto como eso no. Lo que sí que es verdad es que en cuanto a las emisiones, por ejemplo, pues es una cosa que de momento no estamos tan mal como en otros países para esas cosas, porque por ejemplo en Alemania, en la mayoría de las ciudades ya grandes, digamos ciudades, no pueblos, ciudades, hay una especie de zona ecológica, llaman ellos un Wellzone, que son como aros concéntricos hacia el centro del casco histórico de la ciudad, claro. Donde no puedes entrar si no tienes una emisión de contaminantes Euro 3, 4 o 2. Entonces, en ese caso, a ese tipo de vehículos ahí no podrían entrar. En Londres también hay que pagar para entrar al centro de la ciudad. Entonces, este tipo de coches, lógicamente, que tienen, si tienen que conseguir una pegatina ecológica, como dicen ellos, no iban a poder entrar. Pero es que el Ayuntamiento de Madrid se lo está pensando también. El Ayuntamiento de Madrid está pensando hacer también unas zonas ecológicas donde hasta aquí puedas entrar con este coche y hasta aquí. Entonces, para eso, los alemanes sí que tienen una cosa que hacen bastantes movimientos de coches de este tipo. Y entonces, para esos coches marcan unos días en los que se puede entrar, pero como exhibición más que otra cosa, para que la gente lo vea. Sí.